Los participantes en el quinto Festival Artístico del Pueblo, Abril en Primavera, visitaron el día 8 el Palacio del Sol Kumsusan y rindieron tributo de homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il.